Especial para marcha. ¿Cómo explicar el tremendo apoyo que está obteniendo el gobierno, por empezar? Mira, yo creo que es un voto desde el punto de vista conservador, no de derecha, sino de mantener lo que hay, ¿no? Que en el medio de la crisis capitalista el gobierno en parte se vio beneficiado porque al no golpear de lleno en Argentina, el voto es mantengamos todo como está, no lo movamos mucho a ver si también nos hundimos nosotros. Y eso benefició a todos los oficialismos en todas las elecciones que hubo y al gobierno nacional sobremanera, ¿no? Nosotros alertamos desde ahora que las expectativas, sobre todo del pueblo trabajador que votó al gobierno, se van a chocar con la dirección que va a tener el tercer gobierno de los Kirchner, o Y de Cristina en este caso. la otra, decías recién y hablabas de un balance positivo del proceso electoral para el FIT, para el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué perspectivas hay para darle continuidad, para ampliarlo? ¿Cómo ven esto? Más allá de que calculo que será tema de conversación y de discusión a partir de mañana. Ya de hecho hemos empezado a conversarlo a través de la prensa de los distintos partidos, ¿no? Creo que ahora vamos a hacer una evaluación después del resultado electoral y vamos a ver la forma en que le podemos dar continuidad a esto, porque obviamente nosotros no somos partidos ni organizaciones que nos guiamos por el calendario electoral, aunque ese frente fue hecho con el fin de intervenir en las elecciones, pero se ha transformado en una referencia política que, bueno, que creo que ha beneficiado no solo a quienes somos parte del frente, sino en general al pueblo de izquierda que hay en la Argentina, que tuvo una expresión dentro de la cual ubicarse, dentro de la cual verse, frente a los candidatos de los capitalistas. Entonces, nuestro planteo va a ser que hay que redoblar el esfuerzo por ganar posiciones en los sindicatos, por echar a la burocracia y por ver desde ahí de cómo avanzar hacia un gran partido de la clase trabajadora en Argentina.